Continuamos entre mate y mate compartiendo la mañana. Noticias aquí en una radio, muchas voces, 9:32 minutos. Como les contábamos, se viene un acto en Cruz del Eje muy importante. Van a inaugurar el espacio de la memoria. Atención a los intendentes de toda nuestra región también, a ver si pueden tener esta actitud que va más allá de lo partidario, de las afiliaciones políticas, tiene que ver con una actitud frente a nuestra historia. Bueno, el intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías, anunció que se va a habilitar este ámbito, como otros, para recordar a las víctimas de la represión ilegal. Y va a estar, en un ratito nada más, la referente de Abuelas de Plaza de Mayo a nivel nacional, Estela Carlotto, y también Sonia Torres. Estamos en comunicación con la concejal Natalia, Natalia Nieto de Cruz del Eje. Natalia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Federico. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por atendernos y por este acto que me parece muy significativo. Cruz del Eje está atravesando también, y esto lo podemos meter dentro de esta conversación, está atravesando un momento complicado a nivel económico, pero también, bueno, ha tenido una reacción que no hemos visto en otras localidades. Bueno, ¿en qué marco ustedes toman esta actitud tan activa, tan presente para inaugurar este espacio de la memoria? La verdad que desde que Claudio Farías inicia su gestión, se toma también dentro de las políticas de Estado del municipio trabajar memoria, verdad y justicia. A partir de eso se fueron realizando diferentes actividades en estos 3 años. Nosotros en Cruz del Eje habíamos tenido una pausa muy larga respecto a la reivindicación de nuestros desaparecidos locales. Entonces, teniendo en cuenta que forma parte de la historia y de la idiosincrasia de nuestro pueblo, teniendo en cuenta que son familias vecinas, se empieza a trabajar lo que es memoria, verdad y justicia con el Poder Ejecutivo, el Consejo, los familiares, se forma la mesa de memoria y empezamos a realizar estas pequeñas actividades para nosotros, donde generamos la plazoleta de la memoria, que hoy es un espacio que convoca, ¿no? Bastante, porque es una zona céntrica y ha sido apropiado por mayormente por lo que son secundarios, sindicatos, así que en eso estamos felices. Y a partir del mes de noviembre del año pasado, el señor intendente, nos ponemos a trabajar precisamente en lo que es el espacio de la memoria, que tiene como característica que no es un centro de detención clandestina. Nosotros generamos este espacio, a diferencia de los espacios de la memoria del resto del país, donde no ha sido exactamente esto, un centro de detención clandestino. Y tiene la impronta, si se quiere, de que generamos una biblioteca. Una biblioteca pura y específicamente de la temática. ¿Por qué? Porque nosotros en Cruz del Eje tenemos una gran cantidad de institutos de educación superior. Tenemos una variada oferta educativa a nivel terciario, sobre todo el mayor cupo está en los profesorados de historia, y la idea era poder tener este espacio de biblioteca, ¿no? Para la consulta pública y en general, solo específicamente la temática. Nosotros nos pasaba que por ahí llegaban al consejo los alumnos requiriendo algunos tipos de información o la bibliografía que tenían dentro de los profesorados era escueta, y entonces dijimos, bueno, hay que acercar material bibliográfico, hay que poder tener ese espacio para que la gente pueda leer, pueda conocer, y a aquellos que no tienen idea o que rechazan estas verdades históricas tengan la posibilidad de conocerlo por medio del libro, por medio de la biblioteca multimedia también que se generó. Y a la vez nosotros en Cruz del Eje, recordemos que en ese periodo histórico, a nivel poblacional, la cantidad de desaparecidos, claro, 17 eso. Desaparecidos, sí, era importante. Una cantidad increíble para lo que era poblacionalmente Cruz del Eje. Claro, impacta de una manera muy directa. Es una cantidad, digo, en la población reducida, con esa cantidad, pero además con el desmantelamiento de una industria que era muy importante en Cruz del Eje, como el ferrocarril, como, bueno, todo lo que significó y el disciplinamiento que significa 17 desaparecidos, ¿no? Tal cual, tal como lo vos decís, Federico, digamos, todo el proceso histórico que lleva el desmantelamiento del ferrocarril donde ahí empiezan las primeras detenciones, hasta que ya directamente estamos en el propio gobierno de facto, nos llevan a esta situación donde muchísimos compañeros, muchísimos vecinos desaparecieron. Más allá de la cantidad de detenidos y presos políticos que tenemos aún, que es diferente, ¿no? Uh-huh. Sí. Que también acompañan estas actividades. Uh-huh. Entonces, bueno, se decide crear este espacio de la memoria, donde, como te dije, después de la biblioteca, nosotros pasamos a un espacio de museo donde la idea fue básicamente poder humanizar las víctimas de terrorismo de Estado, teniendo en cuenta muchas veces la idiosincrasia del pueblo, digo, poder entender y conocer que estos chicos, estos desaparecidos, eran vecinos que simplemente reclamaban lo que era justo, y poder lograr la empatía de decir, esto puede ser tu hijo que reclame hoy, ¿no? Sí. Y verlo desde allí es un espacio donde nos acompañaron mucho los familiares para recrear no solo fotografías, tenemos cartas, expedientes, es bastante variado lo que el museo muestra de nuestros desaparecidos. Claro, bueno, Cruz del Eje además está teniendo un proceso de movilización que, para si uno lo compara con el resto de las localidades de nuestra zona, ha sido más fuerte, porque lo tiene históricamente, lo tuvo en el año 2000, lo tuvo en aquellas épocas dolorosas, ¿no?, de la desocupación, y también lo está volviendo a tener, se está transformando en un lugar con mayor movilización, siendo que venía... si uno en el imaginario colectivo es un lugar muy, muy tranquilo, muy pacífico, sin embargo, ha logrado, por ejemplo, la multisectorial de sindicatos, cosa que en otros lugares es difícil, ¿no? La verdad que es bastante interesante el trabajo que se da a partir, y lo recalco, a partir de la gestión de Claudio Farías, en cuanto que se posibilita el diálogo real y genuino entre el Estado y las instituciones intermedias. Nosotras muchas actividades las trabajamos en conjunto, municipio y, en este caso, Mesa de la Memoria, municipio y familiares, municipio y presos políticos, municipio y movimiento campesino, ¿sí? Creo que más allá de que cada uno tenemos nuestra idiosincrasia política, podemos superar ese espacio en el punto que nos trasciende de decir, bueno, necesitamos generar cosas para el bienestar de Cruz del Eje. Entonces, quien quiera aportar debe tener el espacio. Eso es básicamente lo uh-huh. que planteamos, y por eso nos estamos, ¿no?, moviendo en distintas actividades. Claro que sí. Por eso también nosotros queríamos rescatar y darle valor a esto que está sucediendo allí y que están realizando en conjunto la provincia, el municipio y las organizaciones de derechos humanos. Natalia, te agradecemos mucho esta comunicación. Felicitaciones por este trabajo. Volvemos a charlar prontito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Los esperamos esta tarde. Y bueno, con la visita de Estela, que no es menor, ¿no? Claro. Para nosotros fue un... No, fue algo muy inesperado y muy querido. No lo pensamos en ningún momento, sobre todo en esta Semana de la Memoria, que ella pudiera elegir la propuesta que brindábamos dentro de Cruz del Eje, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, un abrazo grande. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Natalia Nieto es presidenta del Consejo Deliberante de Cruz del Eje, en la gestión de Farías, este muy joven, tiene apenas 38 años, el intendente de Cruz del Eje, que le ha dado un vuelco. Recordemos, hace poco tiempo charlamos acá también sobre la reforma a la Carta Orgánica, que implicó nuevas medidas también de participación popular, por ejemplo, las consultas populares mucho más dinámicas. Bueno, implicó algunas novedades que me parece digno de rescatar, de saludar también.